11 de la mañana, 4 minutos. Yo lo único que falta es que me retrase una hora todavía. 11 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Y ya estoy en contacto con Rolando Contreras, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. Y buen día, gracias por atendernos, Rolando. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. En las puertas de los 40 años, trabajando arduamente para nuestro acto, así que todo bien, todo bien. Tenemos esta marcha que se convocó mediante la conferencia de prensa que efectuaron con un lema que me pareció súper interesante, una flor por un caído. Contame un poquito cómo surge esto y cómo se va a trabajar. Bueno, mirá, te comento cómo surge todo esto. Surge desde el momento que yo tomo la presidencia. Comenzamos a trabajar para tener un acto en los 40 años, un acto que sea recordado. Y bueno, con la ayuda de los hijos, formamos una comisión de hijos de veteranos, esposa, la Fundación UMAC, gobierno municipal y gobierno de la provincia. Hemos llegado a un acuerdo, como los actos centrales son en Pico, pero necesitábamos nosotros también tener un reconocimiento acá en Santa Rosa con todos los veteranos de guerra de La Pampa, porque la asociación nuestra representa a todos los veteranos de guerra de La Pampa. Así que surgió eso y empezamos a trabajar y surgió la idea de la Semana de Malvinas, la caminata desde el Centro de Veteranos de Guerra por la Avenida San Martín hasta el Centro de Veteranos, el cual pedimos a todos los que nos acompañen que lleven una bandera argentina y una flor. La flor es para dejarla en el monumento en memoria de los caídos del Malvinas. Y se oficiará una misa para terminar ese día con la caminata. Después de eso surge el tema de armar el día lunes 28 en una carpa en el predio de las vías del ferrocarril y comenzar con muestras el día martes, comenzar con las muestras de todo lo que es Malvina, del museo nuestro. También va a participar Ejército en las muestras y bueno, y de ahí en más empiezan también al día 28 comienzan a haber eventos en conmemoración de la gesta de Malvina, donde van a actuar distintos artistas de acá de la provincia, y también va a haber baile y ahí también otros tipos de animaciones. Lo más relevante del comienzo de nuestra caminata, del día 27, es que nos va a acompañar María Fernanda Araujo, que es integrante de la Comisión de Caídos en Malvinas. Es una señora muy reconocida, la cual está trabajando arduamente en el tema del reconocimiento también de los cuerpos de los caídos en Malvinas. Después, todos los días va a haber actos, de las 20 en adelante va a haber distintos eventos, hasta llegar al 1 de abril, que es nuestra vigilia. En nuestra vigilia también va a haber distintos músicos reconocidos del medio, distintas actividades, siguen las exposiciones todos los días de la muestra de nuestro museo, y el día 2, lo más relevante también, es el desfile cívico-militar en homenaje a todos los veteranos de guerra y caídos en Malvinas. Terminando todo esto, culmina el día 3 en el Teatro Español con una obra de teatro que la organiza Cultura Municipal. ¿Alguna pregunta? Muchísimo trabajo, muchísimo por delante para esta malvinización, para mantener esta malvinización de la comunidad que están realizando a través del centro desde hace tantos años, ¿no? te puedo asegurar que es mucho, mucho trabajo, porque todo cuesta muchísimo, cuesta por ahí, viste, conseguir cosas, porque sinceramente estamos, sabemos todo lo difícil que es, pero viste, no es imposible, estamos trabajando arduamente, tenemos la comisión que trabaja muy, muy bien, y bueno, pero todo cuesta, es muy difícil a veces ponerse de acuerdo, lograr audio, lograr, bueno, no te voy a hablar lo que es audio y cosas a vos porque estás en esto, pero tener para conseguir, gracias a la cooperativa eléctrica que colaboró con la carpa para las muestras, gobierno con municipal con otras cosas y así sucesivamente, porque hay que armar un acto del que queremos armar, es cuesta muchísimo, muchísimo esfuerzo de todos. Así que, pero bueno, seguimos trabajando y esperamos lograrlo porque queremos que los 40 años no pasen desapercibidos. Rolando, estos 40 años se han trabajado permanentemente en mantener la memoria, en recordar y, por supuesto, pidiendo o solicitando algunos reconocimientos que tienen que ver desde las posibilidades de tener un resarcimiento económico, como así también la posibilidad de tener algunos beneficios, ya sea en el transporte o lo que fuere. Lo más importante del trabajo que se ha hecho, desde mi punto de vista, es poder reconocer a los héroes que quedaron en Malvinas, y en esto creo que merece un párrafo aparte la gente del Servicio Nacional Forense. ¿Cuál es la opinión que tienen desde el centro sobre esto? Que se ha hecho un trabajo muy, muy arduo, porque es muy difícil. Es muy difícil lograr todo, porque hay quienes todavía no han dado su ADN para identificar. María Fernanda, quien viene ahora a acompañarnos el 27, que sería muy importante, porque es una persona muy reconocida a nivel internacional, no nacional, internacional. Ella está trabajando en eso y sinceramente es muy arduo el trabajo, muy complicado para lograr todo lo que se necesita para la identificación de los cuerpos. Y por ahí falta a veces decisiones, colaboración, pero ellos están haciendo, desde el punto de vista mío como presidente, no sé si será generalizado, es muy bueno el trabajo. Es muy bueno el trabajo que están haciendo. Bien, ojalá algún día podamos viajar libremente a Malvinas, ¿no? Ojalá, es el anhelo de todo. Que algún día consigamos esa libertad y esa unión todos los argentinos y que logremos doblarle el mano a este imperio que es colonialista, no hay duda, porque las Malvinas son argentinas, son y serán siempre argentinas. De ahí en más, lo demás corre por cuenta de nuestros mandatarios, de nuestros políticos, de lograr pacíficamente recuperar las Islas Malvinas. Y otro reconocimiento acá, sinceramente, nosotros en La Pampa hemos tenido mucha colaboración, predisposición, aunque por ahí no será total, a lo mejor, de todo lo que nosotros necesitamos, pero hemos, sinceramente, a nivel provincial, hemos logrado muchos beneficios, mucho reconocimiento, mucho acompañamiento, en el cual nosotros estamos sinceramente agradecidos tanto al gobierno provincial como al municipio, el acompañamiento, las decisiones políticas que se toman para tratar de acompañarnos. Sí, tengo que decir que hay cosas que nos han molestado, nos han dolido, como este último acto que pasó el 16, que es un reclamo digno, legítimo, porque se reclamaba por la atención, la salud, y fuimos porque de acá hubo representantes, fuimos a reclamar pacíficamente y los recibieron con palos y gases lacrimógenos. Que eso es una vergüenza nacional. A las puertas de los 40 años, que se tome una determinación, ya en eso yo soy apolítico, y en eso tengo que ser claro. Fue una decisión mal tomada por quienes mandan y disponen de todo lo que es la policía. Que la policía fue mandada a realizar eso, a apalearnos, y tenemos compañeros heridos. Y de eso no se habla. No se habla, pero es la realidad de las cosas, de lo que pasó. Y el reclamo es digno, porque es la salud. Es la salud para todos los veteranos y familiares. No estábamos pidiendo nada fuera de lo normal, sino simplemente que cumplan con un programa de salud para todos nosotros. No puede ser que vos vayas a hacerte un análisis y te cortada la obra social. Vas a un médico y te está cortada la obra social. Y nosotros la pagamos, la estamos pagando. Así que, y se fue a reclamar eso y nos esperaron con garrotes y gases lacrimógenos. Así que ese es el único reclamo malo, feo, en las puertas de los 40 años. La verdad que sí, no, es doloroso. Es doloroso, es triste. O sea, es triste porque sabemos algunos que todavía, gracias a Dios, no necesitamos prácticamente la atención médica, pero hay muchos que la necesitan con urgencia y diariamente. Y sí, es muy triste andar mendigando salud después de todas las vivencias, lo que hemos pasado en nuestra vida, en la guerra, después de la posguerra, y bueno, y hay gente que se ha muerto sin atención médica. Combatientes que murieron sin atención médica. Y vemos todos los días que por ahí se presta atención a cosas banales y no a la salud de los veteranos de guerra. Así que en eso estamos desconformes, reclamando lo que nos corresponde, y lamentablemente por ahí tenemos poco eco. Pero bueno, seguiremos luchando por nuestra vida y en la causa, recordándola y tratando de concientizar que la gente y el futuro no sea algo que pasó y sea perdido, sino que se siga luchando y que la juventud se interiorice de todo esto y que sepa qué es lo que fue Malvina, qué es lo que es Malvina, y que sigan luchando por esta causa. Y los hijos de veteranos son nuestro futuro. Eso que quede claro, los hijos de veteranos, los veteranos y la gente tiene que reconocer que son el futuro o la continuidad nuestra. Son los que van a mantener viva la memoria y van a seguir malvinizando sin lugar a dudas. Exacto. Y es lo que en este momento tenemos. Tenemos chicos que trabajan muy bien, están en toda la organización en este momento, junto a los que ya te dije, junto a las esposas, junto a la Fundación UMAR, Cultura, Gobierno Municipal, Gobierno Provincial, están trabajando, pero ellos están al frente de todo. Y creo que tenemos que saberlos reconocer en el futuro. Nosotros mismos, los veteranos, tenemos que darles la libertad de acción a ellos, por eso es una continuidad nuestra. Y la sociedad tiene que, a través de nosotros, tiene que saber reconocer quiénes son los hijos de veteranos de guerra. Así es. Rolando, yo te agradezco muchísimo este tiempo. Por supuesto, vamos a seguir hablando con vos o quien vos nos vayas indicando como algo interesante, porque el 27 de marzo se realiza la Marcha de la Soberanía desde el Centro de Veteranos hasta el Monumento Provincial de Malvinas a las 16 horas. El 29 está la inauguración de la muestra. Siguen el 30. El 31, con el primer día de festival que empieza a las 20 horas, el 1 de abril ya tenemos la muestra de Malvinas y por supuesto la vigilia, un desfile para el día 2 de abril y tercer día de festival. Y también la obra de teatro Luz sobre la memoria en el Teatro Español el día 3. De manera que, como hay muchas actividades, vamos a seguir conversando con ustedes y dando difusión, invitando a la gente para que los acompañe, ¿sí? Nosotros les agradecemos a los medios, sinceramente, a todos los medios, porque con nosotros son incondicionales y nos ayudan en todo momento. Por eso nosotros somos unos agradecidos y reconocemos la actividad de ustedes, el esfuerzo que ponen y las ganas y la dedicación de hacer conocer a la sociedad. Ustedes son un pilar importantísimo en nuestras vidas, porque van haciendo conocer nuestras actividades, las cosas, las vivencias que nosotros tuvimos, y sin ustedes sería medio imposible lograr todo lo que se ha logrado, porque sinceramente es digno de agradecer y reconocer todo lo que hacen ustedes por nosotros. Somos un agradecido, estamos a disposición de ustedes cuando ustedes lo requieran. Tienen que levantar el teléfono y llamarnos nada más, porque nosotros estamos a disposición de la sociedad, de ustedes, para todo lo que sea malvinizar, para todo lo que sea concientizar de lo que fue nuestra gesta, porque nuestra gesta no llevó banderas políticas ni nada por el estilo. Llevó la bandera argentina, nuestro himno nacional y todo lo que es patrio. Nosotros no fuimos a una guerra porque nos mandó este, el otro. No. Fuimos a una guerra sin preguntar por qué, porque nosotros fuimos a defender nuestra patria. Porque las Islas Malvinas son parte de nuestra patria. Que quede bien claro y que la sociedad sepa eso. Que nosotros no fuimos porque nos mandaron o porque nos obligaron. No. Fuimos sin preguntar. Fuimos a la guerra directamente porque se trataba de nuestra patria. Eso quiero que queden claro, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿eh? Saludos a toda la gente. Gracias por llamar y gracias por los minutos que nos has dispensado.